www.enlossietebosques.blogspot.com enlossietebosques@yahoo.com. El teléfono de la radio es 4493-150. En los Siete Bosques, por FM Alas, 89.1 MHz. Bien, seguimos en los Siete Bosques. Estamos en vivo, son las 8 y 12 minutos de este miércoles 12 de febrero. El programa tiene un blog que es lo que acabas de escuchar en el separador, pero se lo repito: www.enlossietebosques.blogspot.com. Ahí puedes ver la lista de temas que pasamos, puedes escuchar los programas grabados. Hay como un histórico de programas, hasta 7 u 8 programas que se archivan en el blog y los puedes escuchar, o te los puedes bajar y qué sé yo, esas cosas. Sí. Tenés algunas ganas de llamar a la radio, puedes llamar al 493-150, y había un número para mandar mensajes de texto que no me lo acuerdo. Vos, Pat, si te lo acordás, tampoco se lo acuerdas. Bueno, igual nunca nadie llama para nada, así que no importa. Pat sí está en los controles, nuevamente, haciéndole el aguante a Cecilia. ¿Haciéndole el aguante o ya la desplazaste definitivamente? No sabe, Pat, sí, no sabe. Bien. Bueno, siento como un ruidito, es por la falta del compresor, ¿no? Como que me saturo en... Claro, mi voz no sale tan acaramelada como es de costumbre, le cuento a la gente del otro lado, la voz la voz que suelo tener, se ve un poquito empeorada por la falta del compresor en la radio, pero bueno, esa sí la vi. Si no, no sabes la voz que tengo, es por el compresor. Bien, empezamos con Felpech, una banda de Asturias, una banda muy interesante de Asturias. Asturias es uno de los dos, de las dos zonas celtas, por así decirlo, con ascendencia celta de España, ¿no? Galicia y Asturias. La canción que acabamos de escuchar se llama Canteros de Covadonga. Covadonga es un principado en Asturias, y esta canción relata de cuando se construyó la catedral en Covadonga, en 1840 y pico, más o menos por ahí. Como pasa siempre cuando hay obras grandes, sigue pasando ahora, y seguirá pasando probablemente. Se contrata mano de obra de todos lados para que los obreros que vienen a trabajar a las obras. Esta canción relata las vivencias de los obreros que ayudaron a construir la catedral, 1800 y pico. Y la canción data más o menos de esa época. Esto es lo que hizo Felpech fue recopilar versos tradicionales y arreglarlos nuevamente. Vamos a seguir con otra canción tradicional, una señorita inglesa llamada Lisa Knapp. Este es un motivo que se repite muchísimo en millones y millones de canciones tradicionales. Hay un señor caminando por los campos, y de repente ve a una señorita y queda perdidamente enamorado. Esto pasa en millones de canciones, no sé por qué. Es una especie de arquetipo. Siempre hay desenlaces diferentes, a veces se casan, qué sé yo, son felices, a veces no, a veces pasa nada, como la vida misma, pasan muchas cosas. Pero empieza como tantas canciones en donde el señor va por el campo y ve a esta mujer que le encanta, empiezan a hablar y bueno, él le propone ¿cómo te lo puedo decir? Revolcarse por el pasto, no sé si está muy bien. No queda muy fino. Le propone recostarse sobre el pasto. Y ella dice, no, porque hay mucho rocío en el pasto y me va a manchar el vestido. La canción se llama The Dew on the Grass, el rocío en el pasto. Le dice, pero vení a mi casa porque ahí vamos a poder estar en mi habitación y vamos a estar bomba, dice Eva. Hice una pausa porque estoy saludando a doña Eva que acaba de entrar. Y bueno, resulta que van a la casa, pero ella se adelanta, entra a su casa y cierra con llave y no lo deja entrar al hombre. La canción es así, es una historia un poco ridícula, qué sé yo, pero es así. ¿Tendrá algún significado perdido en estos tiempos? Vayan a saber. Pero bueno, Lisa Knapp, entonces, una cantante inglesa de las de ahora. Esto es un disco, bueno, esto no es un disco tan moderno, del 2006, pero esta es una de las cantantes que está ahora haciendo mucho ruido por Inglaterra. Vamos a escuchar entonces. house. It was wolves in the runs, and she ran in, shut the gate, shut the young man outside of the little lane. Nat había pasado entonces haciendo The Dew is on the Grass, el rocío está en el pasto. Estamos con un amigo aquí en el estudio desde el primer miércoles de enero hasta, y va a durar todo el verano. Los miércoles a las 10 de la noche pasa una cosa muy interesante en el Zoom. Uno de los responsables está aquí conmigo. Es un buenas. Un amigo de la casa, o sea, compañero y bueno, nada. Héctor Ledo. ¿Qué haces, Héctor? Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, un placer. Igual en otro momento, esto es ahora simplemente un chivo de lo que viene la noche. En otro momento te voy a obligar a que vengas, a que hagamos un programa hablando de otras cosas. Buenísimo, me encantaría porque me gusta el programa también. Y a mí me encanta el programa que hace Héctor también. Voy a hacer un pedido a la solidaridad. Quiero que se repita ese programa, Fainá, que está los miércoles a las 12:30. Del mediodía. Que se repita a la noche. Así lo puedo escuchar. Porque yo nunca lo puedo escuchar a mediodía y me encanta. Sí, es un programa que va bien a la noche. Pero, digamos, como inusual, al mediodía... También está bueno. Sí. Yo digo, no digo que lo corran, que se repita. Media hora. Está bueno. Bueno, yo ya sé que vamos a escuchar hoy a la noche. Yo hoy me anoté, viste, para ayudar en el Zoom, así que los voy a escuchar de nuevo. Claro, de vuelta. De nuevo. Pero vamos a contarle a la gente. Muchos deben saber, porque también hay que aclarar que hasta ahora no hace falta publicidad. Se llena siempre, ¿no? Sí, hasta ahora se está llenando todos los miércoles, que es una alegría enorme, porque... No pensábamos. En realidad salió, como todas las cosas, surgió de un error, ¿viste? De una cosa que se iba a hacer acá en el Zoom con Enrique Sims. Y Enrique andaba medio debilucho de salud. Y para no perder la fecha, la agarramos con el negro, ¿no? Y empezamos a preparar la primera y el negro Frank, otro negro. Acá, el negro, cuando dice el negro, es Daniel Lugones. Nos propuso hacer un ciclo. Y a mí me encanta, porque me gusta mucho el formato que propusimos, que es medio Café Concert. Parece otra década, pero sí. Es una banda Café Concert, con las cosas que hacemos con Daniel Lugones de hace mucho tiempo, pero como que cada vez que nos encontramos para hacer esto, siempre es distinto, o siempre cambia, aparecen los silencios, o aparece otra forma de encarar el mismo texto. Y yo creo que están muy aceitados, ¿no? Se ve que... Y a la vez no estamos, por suerte no estamos repitiendo. Por ahí repetimos las canciones y los poemas. Pero cómo lo estamos haciendo es novedoso. Es nuevo. Y siempre hay invitados cada vez. Y hay invitados y por suerte se enganchó un montón de gente. Un montón de gente que nosotros admiramos y respetamos y nos gusta su arte, así que para nosotros es un orgullo que estén. Por ejemplo, estuvo Maite Aranzábala, estuvo Malavica, estuvo Adriana Bomparola, Aymara Lugones, Mariel Valli, está todavía, sigue viniendo Jorge Leibiker, hoy con un dúo de correntinas. ¿Dúo de correntinas? Sí, tenemos dúo de correntinas, cantando. Qué bueno. Viene hoy Nicolás Camien, que es un gran pianista. Acá de la zona del Lago Puelo, va a estar Rosalba Gravina desde el sur de Italia con música La Taranta, ¿no? Que es vecina de La Tarantela, pero bueno, tiene toda una historia. ¿Qué toca? ¿En qué instrumento? Va a tocar la guitarra y el tamburello, que es como una pandereta gigante. Mira, ¿vos sos de Italia o tenés parientes italianos? No, yo soy gallego. Ah, mira. Ledo significa contento en Galicia. Mira. Sí. Mira. Y sí, vengo. ¿Pero tenés alguna conexión con Italia? No, fuimos con Dani Lugones y Mariel Valli de gira, y ahí conocí a Rosalba. No, yo soy de la otra península. Mirá, la Ibérica. La Ibérica, bueno, como mi abuelo. Mi abuelo era de Marín, Pontevedra. Galicia está en el norte, bien frío el lugar. Ajá. Y, ¿cómo es? Y bueno, a invitados hay un montón. ¿De quién más me olvido? Ah, y hoy tenemos un arquitecto que dibuja. Porque bueno, el espectáculo, para la gente que nunca lo vio ni sabe qué es, son poesías, canciones, todo mezclado, a la vez con dibujos que se van haciendo en vivo. Exactamente. En este ciclo... ¿Qué vos dibujas en vivo? Yo dibujo, pero en este ciclo estoy invitando a artistas plásticos, a estudiantes de artes visuales, uh-huh. Y en este caso un arquitecto. Un arquitecto con el que yo dibujaba, nos juntábamos a dibujar cuando éramos estudiantes de la universidad, uh-huh. De la UBA. Uh-huh. Y bueno, los dos nos recibimos arquitectos, pero teníamos esos encuentros para dibujar. Mira qué bueno. Dibujar no planos, sino ciudades, historietas. Y después de mucho, de varias décadas, digámoslo, nos volvemos a encontrar con Víctor Ferrato. Así que va a estar dibujando, los dos vamos a estar dibujando Ciudades Invisibles, que escribió Ítalo Calvino. Claro, que la pasada estabas leyendo en Fainá. Sí, sí. Bueno, nada, tenemos que aclarar también, si bien Daniel y Héctor son partes de Patagonché, pero esto es muy diferente a Patagonché, sí. Digamos, es otra cosa, digamos, como que se complementa, digamos, si uno vino el sábado pasado de la Patagonché, que también reventó de gente, como siempre, sí. Tranquilamente puede volver, porque es una cosa que no tiene, bueno, sí tiene que ver que hay dos personas que, digamos, hay una cuestión estética que... Pero es otra cosa. Sí, en los dos está la música de Daniel Lugones. Claro, ¿no? Claro. Pero incluso la misma música es como... Pero tiene otra cosa. Es como ver la banda y ver al solista. Claro. A mí me pasó con los temas de Dani que disfruté más la letra en el formato solista. ¿Y el ensamble con los poemas? ¿Los poemas los eligen siempre pensando en la letra de la canción? No, ¿no? Yo llevo poemas y él trae canciones. ¿Y los mezclan así como viene? Porque... Y no, vemos, algunos no encajan. Ah, viste, se produce un encuentro mágico. Porque así. A mí me parecía como pensado, digamos, una cosa con otra. Por ahí es una sugestión del que está escuchando, ¿no? Pero sí. Me parecía como que estaban armados. Pero te digo que el armado es así, digamos, no hay casualidad, ¿viste? Claro. A veces me habla de una canción y yo digo, ah, mirá este poema. Y lo que pensamos generalmente con la cabeza no resulta. Exactamente. Y lo que sucede con el corazón, ahí enganchamos. Tenía uno de Alberto Muñoz, me acuerdo. Yo lo iba a ver mucho, Alberto Muñoz, en Buenos Aires. Para mí es uno... Yo lo seguía. Yo también, sí. En el hall del Santiago San Martín. Sí, en los bares, porque él hacía mucho café... pub, o sea, en la época de los pubs y todo eso. Claro. Y también las obras de teatro. Va, es poeta, es claro. Actor. Pues claro. Digamos, es un referente. Es un referente. Lo que hago es un referente. Ahí sí, yo no. Porque no tengo, él, como yo, también apostó a la diversidad. ¿Viste? Él hace muchas cosas muy distintas: desde psicólogo, guionista de televisión, de poeta, músico. Así que un poco es una fuente de inspiración. Mira qué bueno. Bueno, súper, súper recomendado. Por ahí escuché una vez que alguien decía, creo que lo dijo, ¿cómo es este heavy metal que es medio. Por ahí Pachi se acuerda, ¿no? Este heavy metal que es muy controversial, tipo, que es medio facho, así. Sí, no. No, argentino. Ah, el que tiene el pelo rapado. El del más fuerte. Este, sí. ¿Cómo se llama? Iorio. El tipo dijo una cosa que tuvo mucha razón. Dice, uno tiene que hacerle, por ahí lo escuché en otro lado, dice, la propaganda es para las cosas que no, que la gente no las necesita, que digamos, las cosas buenas no hace falta que tengan propaganda. Entonces, esto que estamos haciendo ahora es en balde, por no decir otra palabra, porque ya camina, me parece que ya tienen como, digamos, no sé, mucha gente que lo sigue y... Sí, por suerte, a mí me emociona todavía, hay gente que lo vio, no sé... Que siguen viniendo. Sí, que nos vienen siguiendo desde hace años, décadas, pero en serio, hay gente que hace de noche, Pachi, bueno, Pachi de chiquito que nos ve, ¿no? Pobre, Pero bueno, lo que pasa con los poemas es que se transforman como en canciones, como letras de canciones, que después, la otra vez fui a un kiosco y el muchacho que atendía me decía, yo tengo una prima, empezó a decirme un poema que yo digo, de Alberto Muñoz, yo tenía una prima que tenía la costumbre de desnudarse cuando yo miraba su desnudo, sí. Y me recibe en el kiosco diciéndome ese texto, como si fuera una canción, digamos, los poemas se transforman como... Claro. Qué como bueno. La frase del indio, qué, ¿viste? Gross. Como que eran, sí, totalmente. Quedan las palabras. Totalmente. Mm. Y él lo sabía de vos, no de Alberto Muñoz. No, lo sabía de mí. Lo sabía, sí, de vos. Sí. Qué bueno. Bueno, así que vengan. Vengan, y temprano, porque no, se van a quedar afuera, lamentablemente, y yo voy a tener el placer, probablemente esté en la entrada, de decir, no hay más entradas, mirar así con cara. Por ahí, si hay algún billetito por abajo del mostrador, te dejo entrar. Claro, sí. ¿No? Para aceptamos coimas. Bien, bueno, hoy a las 10:30. A las 10. 10, hora de Bolsón. Bueno, a las 10 está citado, siempre mientras va haciendo la gente se hacen 10:30. Pero lo que pasa es que tiene que llegar, no, pide una pizza. Sí. Es decir, la idea para que después no, el mozo, el pobrecito que es, tiene que trabajar en la oscuridad. Es un despelote. Sí, es un despelote. Vengan, pídanse las pizzas, claro. La cervecita. Y es verdad que si llegás a las 10, no encontrás dónde sentarte, es verdad. Claro. No estamos verseando para que venga la gente, es un hecho. Por suerte se llena. Hoy no va a ser la excepción. Bien, Héctor Ledo, entonces, aquí. Un gusto. Y bueno, ya en otro momento te voy a enganchar para hacer algún programa. Me perdí. Me pierdo, sí. Y me encuentro rápido. Mick Hanley. Estábamos escuchando antes un tema que hablaba sobre el rocío en el pasto y esta chica que no quería por ahí revolcarse. En fin. No se quería revolcar. Se mojaba. ¿Viste usted, cómo es? Sí. El rocío es como mojado. El rocío, y acá menos todavía porque hay muchas cosas que pinchan, ¿viste? Sí, no, acá es un problema. La mosqueta y. No, esa cosa bucólica. No, la dejamos para las praderas irlandesas e inglesas. Sí. Bueno, vamos con una canción, esta me encanta, es una canción del 76, está grabado un vinilo porque está discontinuado el disco. Mick Hanley, un cantante de la hostia, lamentablemente después se fue a hacer un pop que para mi gusto... ya no es lo mismo. No es lo mismo. ¿No? A mí no me gusta decir, no me gusta criticar, pero bueno, a mí por lo menos me dejó de gustar. Me gustaba mucho cuando hacía esta música, 1976. Bueno, otra canción de un señor que va por el campo caminando y ve a la mujer que le gusta mucho, pero esta vez la ve hablando con un pretendiente y el tipo se deprime. La canción es así, más o menos. Se llama The Verdant Brides of Screen. ¿Qué significa? Verdant es como como algo verde, pero no es el adjetivo verde, pero es así como verdoso. Verdoso. Sí, verdolaga. Sí. Floreciente, no sé. Sí. No sé cómo. Imagínate el pasto así como. Él está haciendo. Está abriendo, claro, y cerrando los. Pero no se escucha. Claro. Bryce es como una pradera. Sí. Y Screen es un lugar. Así que las verdosas praderas de Screen. As I rode out one evening fair by the verdant braes of Screen, I set my back to a hawthorn tree to view the sun in the west country. But you on the die, spied by an open sight, and a maiden by his knee. And he was dark as the berry brown, and she away and woe to see, away and woe she. Oh, sit you down on the grassy sand, on the dewy grass so green, for the wee birds all have come and gone, since I my true love have seen, since I've my true love seen. Ahí pasaba entonces Mick Hanley haciendo en este disco de 1976 esta bellísima canción de Verdant Brides of Scream. Yo lo pronuncio Paltujes, pero más o menos eso decía. Sebas, me parece que me equivoqué. Sebas. Patsy, me parece que me equivoqué. Te dije que venía una canción y venía otra. ¿Puede ser? Porque yo dije que venía un tema que no es, viene otro tema, ¿sí? El tema 4 viene ahora, Radical Face, no viene el otro que yo dije que venía. Bien, entonces, olvídate del separador y va el separador en el otro. Bien, vamos a seguir con el clima pum para arriba, con que veníamos con el tema anterior. Esto es un es una banda, en realidad es una banda que no es una banda, es un flaco. Uno, es una sola persona, pero pasa mucho. Con esta cuestión de internet, de sitios que alojan música, es muy fácil que uno en su casa con una computadora graba un disco tocando todo solo y lo edita y le pone nombre de banda aquello. Esta banda Radical Face, o esta, no me acuerdo el nombre ahora del músico que está detrás de este proyecto. A mí me lo descubrí hace unos cuantos años y siempre me gustó mucho, hace como unas melodías muy interesantes, unos arreglos muy lindos. Vamos a escuchar una canción de su anteúltimo disco. Se llama Retrato de Familia. La melodía me parece muy, muy linda realmente. Y te cuento la letra. Hoy en muchas de las canciones tenía ganas de contar más o menos de qué hablan, porque está bueno entender que, digamos, que es lo que va diciendo la canción. Muchas veces uno se pierde cosas muy importantes. En este caso es una el álbum entero es un álbum conceptual que se llama justamente Retrato de Familia y habla de la historia de su familia. Creo que es ficticia, casi seguro, es una familia ficticia, no es la familia de él. En este caso es la historia de dos hermanos. Cuentan cómo el padre conoció a la madre. Era un inmigrante que llegó a Estados Unidos, apenas hablaba inglés, dice la letra. Se casan, la madre queda embarazada cuando queda embarazada del segundo hijo, que es como el que está cantando la letra, está contada en primera persona. En el parto muere la madre desangrada, dice, por el parto. El padre queda muy dolido por esta cuestión. Aparentemente, según la letra, no es un buen padre, da a entender que les pegaba a los chicos, qué sé yo. Y al tiempo, el padre también muere. La letra ahí tiene una parte muy interesante que dice, bueno, muchos dicen que murió de tristeza. Yo en realidad tengo que decir que murió porque se ahorcó. Se ve que el tipo estaba muy deprimido y se ahorcó. Una maravilla de letra, como podrán ver, ¿no? Es para ponérsela a sus chicos cuando se vayan a dormir. Le cuenta una historia muy simpática. Y bueno, ellos, los dos hijos, siguen adelante y dicen que en realidad se dieron cuenta que podían vivir por su cuenta, algo así. Más o menos, te la conté muy mal, pero más o menos eso es la letra. Igual la canción es muy linda y vale la pena, a pesar de que yo recién la destruí contándotela. Escuchemos. Down. sorgelig over, at jeg kan støtte dig. For det er sjovt, kunne jeg. Jeg er til her, at det er sådan en sjovt, at det er i la commission af det parlament. En los siete bosques. Un programa solo para políglotas. Want, ves, nun, as, a, vunk, ir, a, rugo. Bien, ahí estamos nuevamente al aire. Tricia está escuchando desde Buenos Aires, te mando un besote. Hacía mucho que no te veía por aquí, Tricia. Espero que no faltes más ahora. Todos los miércoles quiero ver el cartelito de presente. Bien, ahora sí, vamos. Acabamos de escuchar Radical Face. No sé cuántos suicidios habrá habido. Muy deprimente la canción. Yo, igual, si más o menos pensás que te gustó, volvé. Y si tenés acceso a una computadora, volvé al blog o buscala de cualquier lado y lee la letra. Es muy linda la letra. Es muy linda. Es un drama, ¿viste? Como esos dramas de las novelas. Pero está buena. Está buena y no sé, nada. Ayer, o antes de ayer, estaba escuchando una de las muchas radios que hay por internet de músicas alternativas, qué sé yo. Me sorprendí porque estaba escuchando una radio de Inglaterra y aparece un cantante chileno en esta radio. Cuando algo me llama la atención, rápidamente me pongo a bucear y a ver de qué se trata. Y me encuentro con que este cantante tiene un par de discos editados, todos por Bandcamp. Aparte de tener el disco físico, digamos, los editó en Bandcamp, que es un sitio, yo siempre lo dije, un sitio que me encanta, que te permite poner música, podés venderla o dejar que se baje gratuitamente. Es muy sobrio, no te ponen publicidades. Es una maravilla. Bandcamp.com. Está buenísimo meterse ahí y bucear porque hay de todo. Y por ejemplo, este señor que es de Chile, Seba Lai, así se llama. Y cuando escuché, me llamó la atención, me puse a escuchar sus dos discos, me pareció muy interesante lo que hace. Y una de las canciones dije, esta canción sé que a Francisca le va a gustar. Así que, Francisca, espero que me estés escuchando. Esta canción va dedicada a vos con el separador que ponemos todos los miércoles para especificar que la canción que viene es para Francisca. Escuchemos. En los siete bosques suena una canción para Francisca. Inventar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Es un buen día día para esperar, es un buen día para olvidar, es un buen día para sentir más. Es un buen día para descubrir que es un buen día para respirar, es un buen día para extrañar, es un buen día para vivir. Es un buen día, es un buen día, es un buen día pa' compartir. Sí, va la canción de Seba Lai, entonces, este cantante de Chile. Si te interesó y querés meterte en el blog del programa, hay un link al blog de él, que ya te lo digo, porque es muy fácil, espérate. Seba Lai, así como suena, con y.com. SebaLai.com. Eso te lleva a su último disco en la página de Bandcamp. En esa página... o te puedes bajar el disco gratis o lo puedes escuchar directamente online. Es muy interesante esta página Bandcamp y muy interesante lo que hace este músico chileno. Vamos a continuar con qué. Bien, otra canción de un señor que va vagando por el campo y ve cosas. Todo el tiempo pasa esto, la música irlandesa e inglesa y escocesa, ¿por qué no? Todo el tiempo. En este caso es un Sam Amidon, se llama, es un joven músico, en realidad es de Estados Unidos, hace unas cosas muy interesantes. Pero en este caso, la canción que vamos a escuchar, si bien está basada en una canción tradicional irlandesa, tiene todo un aire muy yankee, por así decirlo, muy de Estados Unidos, As I Roved Out, se llama, mientras vagabundeo por ahí. Millones de canciones se llaman igual incluso. Nada, bueno, es lo de siempre, ¿no? Este un señor que va por ahí, por el campo, y ve a una mujer que le gusta, en este caso. No me acuerdo, mira, ya me confundo, no me acuerdo cómo se desarrollaba la historia, si qué pasa con la chica, si pasa algo, si no, no me acuerdo. Pero bueno, escuchá, la canción es muy linda, Sam Amidon. Hey, Marcelo. Sí, sacame un poquito de medios, subime agudos, bájame graves un poquito de cámara, sí. No, menos cámara. Sí, sube un poquito el volumen, no escucho bien. En los siete bosques, no escucho bien. Poneme un poquito sacame un poquito de medios. Sí, sacame. En los siete bosques, un programa. Epa, casi una cortina fue eso, ¿eh? Como, me gustó por ahí. Pero no, ya. Sam Amidon escuchamos recién As I Rubbed Out. Son las 20:57 según la computadora de según la computadora del estudio, no es mío, todavía no lo compré, del estudio de FM Alas. Patsy es un tipo muy bueno y dice, seguimos, y vamos a terminar el programa aunque nos pasemos, porque nos vamos a pasar en algunos minutos. Hizo una laguna, me agarran cada tanto lagunas. Es el tema número 7 con el cual seguimos. Bien, hay una banda en Irlanda que es una de las más grosas, del universo, que se llama Dervish. Mis amigos, los Dervish. La cantante, junto a un ex guitarrista de Dervish y junto a un armoniquista, un tipo que toca la armónica como la hostia, que también es irlandés, formaron una banda que se llama The Unwanted, los no queridos. ¿Vieron el cartel del lejano oeste cuando ponían Wanted? Que uno acá lo traduce como buscado, en realidad es como requerido. Esto vendría a ser como los no buscados, algo así. Y justamente es un tres personas irlandesas, pero que hacen música con un aire bastante estadounidense. Por eso también el nombre del grupo, que tiene que ver con esta cosa del lejano oeste, que yo. Vamos a escuchar Out on the Western Plains. Como diciendo, por allí en las planicies del oeste. Algo así, más o menos. Es una canción de Rory Gallagher, un cantante irlandés, pero también que hacía muchas cosas muy estadounidenses. Como estos señores son irlandeses, se dan el gusto y terminan la canción haciendo una versión muy interesante de un hornpipe, una danza irlandesa. No sé, una maravilla. Así que vamos a escuchar una cosa que en realidad es irlandesa porque suena muy yankee, pero está muy buena. Escúchate. Thank you. was a cowboy out on the western plain. When I was a cowboy out on the western plain, well, I made a half a million working hard on the battle range. Come a cow cow, you can come a cow cow, you can yicky yay. Come a cow cow, you can come a cow cow, you can yicky yay. What was the greatest battle ever on the western plains? What was the greatest battle ever on the western plains? It's when me and a bunch of cowboys rolled into Jesse James. Come a cow cow, you can come a cow cow, you can yip and yay. Come a cow cow, you can come a cow cow, you can yip and yay. Well, when me and a bunch of cowboys rolled into Jesse James, when me and a bunch of cowboys rolled into Jesse James, well, the bullets, they were flying just like a shower of rain. Come a cow cow, you can come a cow cow, you can yip and yay. Come a cow cow, you can come a cow cow, you can yip and yay. Ever on Bunker Hill, what was the greatest battle ever on Bunker Hill? That's when me and a bunch of cowboys rolled into Buffalo Bill. Come a cow cow, you can come a cow cow, you can yip and yay. Hey, come a cow cow, you can come a cow cow, you can yip and yay. Eran entonces los Unwanted, este trío irlandés haciendo una mezcla de música irlandesa con música de Estados Unidos. Vamos a mandar dos saludetes. Eduardo Cervera me dice que está bueno el tema que acabamos de escuchar. Edu, te mando un abrazo. Edu está por empezar el programa los sábados a la mañana acá, yo productor, un programazo. Pocas veces lo llevo a escuchar porque los sábados me levanto tarde, qué sé yo, viste, toda la semana madrugando, y bueno. Y por otro lado, Marianne está en San Martín de los Andes. Dice que está tomando una araucana en el patio de su casa mirando salir la luna. Mira vos. Bueno. Nosotros no vemos la luna, pero vemos la luz roja del estudio, que no es poca cosa. Es como... Bueno, y acá por la ventana puedo mirar al Piltre también. Así que... y ahora escuchando radio me remarca en el mensaje de texto. Bueno, te mando un beso, Marianne. Vamos a seguir. Bueno, como habrán notado, este programa que nació hace 7 años, como un programa de música celta, puramente de música celta, después se fue transformando en otra cosa, que no sabemos qué es. Ni siquiera sabemos si es un programa, es algo que está por ahí. Vamos a poner una cosa que no tiene nada que ver con el folk ni con nada. Es sí una banda de Irlanda, es un músico de Irlanda, Neil Hannon, un musicazo para mí, es un musicazo de Irlanda. Pero no hace música folk, sino hace, no sé cómo se puede describir. Algunos le dicen pop de cámara, qué sé yo. Las etiquetas son bastante odiosas muchas veces, porque el tipo este usa muchos instrumentos de música clásica. Pero podría ser, qué sé yo. Vaya uno a saber lo que podría hacer. Pero vamos a escuchar una canción de su antepenúltimo disco. Esta canción me encanta. La letra habla de... Es como la visión de este señor que canta, que compuso la letra. Como si estuviese volando en un globo sobre Europa y va describiendo lo que ve. De una forma muy poética. No como yo describo las canciones, que las arruino. Así que no te voy a describir mucho. Solamente te voy a contar un pedacito que me encanta, que me impactó de la letra. Que él está... Le dice en un momento que está aferrado al globo como alguien de la dinastía rusa, aferrado a un huevo de... ay, no me acuerdo el nombre ahora. Son unas joyas muy, muy preciadas en Rusia. Y bueno, hace como ese paralelismo. Pero la parte que me gustó dice... También hablando de la muerte. Hoy muchas canciones hablando de la muerte, vayan a saber por qué. Entonces un tipo así oscuro. Dice el tipo, si me tengo que morir me gustaría hacer de una manera que sea de mi propia elección. Como por ejemplo caer de una gran altura en una cálida tarde de julio. Bueno, nada, qué sé yo. The Divine Comedy se llama la banda, Neil Hannon se llama el que compuso esta canción. La canción se llama Con Gracious Passage Over Piumont. Cualquiera dije. Bueno, no importa. Más o menos. Después entras al blog y te fijas y no me hinches. Dale. To fall from a your height. Toss it all over the side. Oh, Newton, release this apple from its earthly shackles. And live to fight another day. Go back from whence you came. Go back from whence you came. The swallows cry. The swallows cry. In corrupted and defiled the ground you walk upon. The ground you walk upon. And now you come. And now you come. To poison the skies. To poison the skies. Please, friends, forgive this intrusion. Dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Ven los siete, vos, que y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Bien, ahí había pasado de Divine Comedy, entonces son las 21:02, estamos recontra pasados de tiempo, pero como el operador me habilita y yo me someto a la voluntad del operador, seguimos. Nos queda un solo tema, nos queda un solo tema, y ya después vamos a tener que ir a armar el Zoom y esas cosas, porque a las 10 Daniel y Héctor y Daniel, Ledo y Lugones, música, poesía y no sé cuántas cosas más, muy interesante. Si estás por ahí sin saber qué hacer en esta noche de miércoles, te lo súper recomiendo. Y vení temprano porque se agotan las entradas siempre. Y no es un ardid publicitario esto, sino que es verdad. Vamos a irnos con una canción. De nuevo nos vamos para abajo. Bueno, yo por lo general los programas míos son para deprimirse. Porque tampoco vamos a andar derrochando alegría. En fin. Vamos a irnos con una canción muy interesante. Es una canción de cuna. Una canción de un poeta escocés llamado Robert Burns, muy muy prolífico, un montón de bandas escocesas hacen cosas de este poeta. En este caso se llama La canción del padre, The Father's Song, y es un padre hablándole a su hijo, diciéndole que no se preocupe, que las brujas malvadas no existen, que los ogros que él ve de noche son simplemente sombras en la pared, pero lo que sí existe, dice la letra literalmente, es un montón de hijos de puta esperando para explotar tu vida cuando crezcas. Eso es lo que dice la letra. Obviamente Robert Burns era un socialista militante. Y bueno, a mí me encantó cuando escuché esto, porque en toda la ternura de una canción de cuna el tipo mete esto. Y está buenísimo, la idea está buenísima. Esos son los ogros y las brujas, de verdad, lo que te va a pasar cuando sos grande y no cuando estás durmiendo. Vamos a irnos entonces con este bellísimo tema. Es una versión bastante rara, hay algunas armonías un tanto raras, pero relájate y disfrútalas porque está muy bueno. La banda se llama The Unthanks, son un par de hermanas. Unthanks es el apellido de las hermanas. Esto es una grabación en vivo del 2012. Vamos a escuchar entonces este poema transformado en canción de Robert Burns, se llama La canción del padre. Con esto nos estamos despidiendo hasta el miércoles que viene, y bueno, gracias. Yo le vengo diciendo Patsy, y ahora me entero que Patsy es una palabra vasca, ¿no? Es una palabra vasca que se pronuncia Pachi, porque tiene TX. Así que voy a corregir, Pachi. Pachi Tornero en los controles. El miércoles que viene no se sabe si vas a estar vos o va a estar Ceci. ¿Estás vos? El miércoles que viene. Bien. Me parece que le cerruchamos el piso a Ceci. Me parece que le escuchamos el piso a Ceci. No quiero decir nada, pero bueno. Bien, será hasta el miércoles entonces. Chao. Before too long, for you'll soon Estás escuchando En los Siete Bosques por FM Alas 89.1.